A lo largo de toda Argentina existen unos 2.000 basurales a cielo abierto. Un gran número de ellos están ubicados en el conurbano bonaerense. A su vez, en la ciudad de La Plata y sus alrededores, la basura es una de las causas principales de más de 40 enfermedades que se detectan a diario en los centros de atención primaria. Estos predios constituyen un peligroso foco de infección y de propagación de numerosas epidemias. Le decimos no a los basurales a cielo abierto en La Plata porque no queremos poner en riesgo nuestra salud y la de nuestro pueblo. ¿Cuántas toneladas de residuos peligrosos se verterán diariamente en nuestros suelos? ¿Cuántos litros más de agua podrán contaminarse? ¿Cuántos gases tóxicos y cancerígenos más tendremos que respirar? Cada vecino y vecina de la ciudad deben y merecen vivir de manera digna, sin padecer la contaminación del aire, los suelos, el agua o los alimentos que provoca la basura no tratada de manera adecuada. Hace 6 meses que se comenzaron a delinear estrategias para sanear la cantera de Hernández y todavía no hubo avances. La municipalidad hace la vista gorda con los camiones que de madrugada ingresan al predio a colaborar con la montaña de distintos tipos de desechos.